Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos y espumantes y en marcas seleccionadas de leches Larga Vida. Además, Suprema de Pollo, 6.999 pesos el kilo. Compra también online. ¿Sabías que de viernes a domingo pagando con Modo de manera presencial tenés un 20% de reintegro desde la app de tu banco con un tope de 25 mil pesos? Para más información y exclusiones ingresá a disco.com.ar. Promoción válida del 5 al 7 de diciembre de 2025 en sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.